Consulta Médica. Y en nuestra sección de consulta médica nos acompaña el doctor Miguel Luces para hablar sobre los beneficios de la cirugía bariátrica en los pacientes diabéticos. Gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias, María Laura. De verdad, un placer estar y conocerte en tu programa. Y es un programa que ha sido o es referencia ya a nivel nacional en los programas de este estilo. La pregunta que nos trae ahorita al aire es, ¿cómo la cirugía bariátrica ayuda al paciente con diabetes mellitus? Es bueno, antes de definir eso, qué es lo que la hace positiva para los pacientes con diabetes, es qué es la cirugía bariátrica, claro. Que es un conjunto o se resume o constituye un conjunto de cirugías que están destinados a ayudar a las personas a perder peso, pero defínalas usted. Chévere. Mira, la cirugía bariátrica y metabólica, como debería ser el nombre completo, no solo, como bien lo has dicho, no solo va a traducirse en una pérdida de peso, sino también que puede mejorar las comorbilidades asociadas con la obesidad. Estas cirugías, hay varios tipos, han venido evolucionando en el tiempo. Los más utilizados son procedimientos donde se reseca aproximadamente el 80% del estómago o se hace un puente. Son cirugías gástricas donde tú logras hacer un reservorio pequeño, ¿ok? Y luego el alimento pasa directamente al intestino sin pasar por el duodeno, como el caso del bypass gástrico, y otros procedimientos donde conviertes el estómago prácticamente en un tubo, también con un reservorio al final, donde la cantidad de comida que ingresa al organismo es mínima, lo cual se va a traducir entonces en una pérdida de peso. Pero no solo eso, por eso es la parte metabólica de esta cirugía, en donde va a haber un beneficio para la diabetes. Es importante que se sepa que todos los pacientes obesos tienen resistencia a la insulina. Pueden o no tener los niveles de glicemia en sangre, en valores normales, pero todos tienen resistencia a la insulina por varios mecanismos. Y esto se va a traducir en el tiempo, cuando ya estos mecanismos que los mantienen en homeostasis, es decir, que tratan de compensar esa enfermedad, se van a traducir posteriormente en una diabetes, ¿ok? Hay una relación directa entre la obesidad y la diabetes tipo 2. Se dice que los pacientes obesos tienen un riesgo de 3 a 4 veces mayor que los pacientes delgados. Y por eso, bueno, la diabetes se ha convertido en una pandemia, así dice mucho. Y igual que la obesidad en sí. Por los niveles de sobrepeso de las personas. Es así. La cirugía bariátrica y metabólica viene a ser la solución al diabético por varias formas. Uno porque produce, se ha demostrado en múltiples estudios que produce beneficios a corto y a largo plazo. Los procedimientos mantienen sus efectos en el tiempo, ¿ok? En este caso, los pacientes presentan una disminución rápida de la pérdida de peso, presentan una remisión completa de la diabetes tipo 2, ¿ok? Algunos casos una remisión parcial, es decir, valores normales durante al menos un año posterior a la cirugía, y esta diabetes posteriormente es controlable solo con dietas, ejercicios o cambios de estilos de vida. También la cirugía bariátrica está demostrado que te puede aumentar tu expectativa de vida. En pacientes operados, pueden ganar entre 8 y 10 años más de expectativa de vida versus pacientes no operados. Mejora otras patologías como apnea de sueño, entre otras cosas. Claro, yo me imagino que tomar la decisión de someterse a una cirugía bariátrica en cualquiera de sus tipos, primero se debe pues evaluar una cantidad de cosas o intentar métodos previos a decir, bueno, ok, ahora sí te sometemos a una intervención porque lo intentamos de distintas maneras y no se consiguió la reducción de kilos que te está poniendo en peligro de vida. Sí, pero también existen otros estudios en donde los cambios del estilo de vida, los cambios, los medicamentos y cambios del estilo de vida pueden favorecer la pérdida de peso y los niveles de glicemia en sangre adecuados. Sin embargo, para un grupo de personas, principalmente en lo obeso, pues ya está demostrada esta relación directa. Esto a veces no siempre te va a conllevar a esto, ¿no? Y finalmente, en el tiempo, puedes llegar a una diabetes tipo 2. Sí, precisamente. Pero también hay otro tema, que una vez que tú te sometes a este tipo de cirugía, ese trabajo psicológico y ese trabajo de cambio de hábitos se tiene que dar de igual manera. Sí, existen varias formas. Porque he sabido de muchas personas operadas que luego, a lo mejor sí, tienen una ingesta en cantidad de alimentos menor, pero en calidad y en riesgo para la salud sigue siendo una alimentación totalmente deficiente y dañina porque, por ejemplo, se centran en el consumo de dulces. Yo tengo una amiga que se sometió a una cirugía de este tipo y, bueno, su ingesta diaria son puros chocolates y dulces. Entonces, allí también sigue teniendo riesgo para desarrollar el paciente que acude a nuestra unidad, eventualmente es evaluado por un grupo de médicos, un equipo multidisciplinario, entre los cuales principalmente está el psicólogo o el psiquiatra, ¿ok? Uh-huh. Muchos de ellos son especialistas en adicciones porque existen adicciones a los carbohidratos. Entonces son pacientes que tienen que tratarse uh-huh. previamente con psicoterapia antes de llegar a esta cirugía, porque ese es el paciente que puede tener esta reacción que tuvo tu conocida, tu amiga. Uh-huh. Ellos deben evaluar, y este tipo de paciente hasta tanto no está resuelto este problema, uh-huh. no deberían operarse. Eso es muy cierto. El paciente debe ser bien escogido y bien estudiado, un protocolo bien estandarizado. Y entiéndase que la cirugía es una herramienta muy, muy, muy claro. útil, pero que de todas igual tiene que estar acompañada de cambios en hábitos claro. de vida sí. y un cambio psicológico sí. importante también. Un cambio psicológico, cambios en los hábitos de vida, cambios en los hábitos alimentarios, en la actitud o el comportamiento de la persona a la comida. Hay que enseñarlo su relación con la comida. Su relación con la comida, tal cual. A ver, doctor Miguel, para cerrar, me gustaría que, de acuerdo a su experiencia y en función de todos los casos que ya ha atendido, ¿en qué porcentaje se logra realmente corregir la diabetes en los obesos mórbidos que bajo ninguna otra circunstancia han podido solucionar el problema de exceso de peso? Mira, existen muchos trabajos, depende de en qué etnia o qué, dónde están realizados los trabajos, pero es un altísimo porcentaje, una relación prácticamente directa que pudiera ser de un 80% con una remisión completa, con beneficios prácticamente vistos inmediatamente, ¿no? Y luego de esto hay que hacer un seguimiento al año, a los 5 años, y podemos ver personas que pueden tener una remisión parcial, que es hasta un año, y después puede volver la diabetes, pero es una diabetes más controlable, o incluso solo con ejercicios, dieta, o con escaso, a lo mejor, un solo medicamento. Pero el otro grupo, que es el porcentaje más grande, que pudiera hacerse un 80%, no necesita luego de 5 años nada, tiene una remisión completa, queda sin tratamiento. Bueno, y si fuera la persona que realmente se compromete con una vida saludable, por seguramente supuesto. La estadística sería mucho más elevada en cuanto a años, pues. Claro que no sí. Los cinco claro años que sí. El que usted no, hay trabajo más largo, pero bueno, tiene 5 años la persona para modificar para su modificar vida. Su vida, sí. Definitivamente. Bueno, redes sociales, alguna vía a través de la cual la gente que nos escucha bueno, pues solucione o busque respuestas a sus inquietudes sí, y soluciones a las esta mismas. Esta solución la estamos realizando, este tipo de cirugías, en el Grupo Médico Santa Paula, el cual es una estructura nueva, una clínica nueva que está ubicada en la urbanización Santa Paula, uh-huh. que cuenta con instrumentos de gran tecnología, una infraestructura moderna que ofrece todos los servicios necesarios para realizar con éxito este tipo de cirugía. Uh-huh. Y mis redes sociales son @cirugiametabolicavariatricametabolica en Instagram y Facebook Miguel Luces Izquierdo. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado.